Adriana Puigros, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, un gusto saludarla. ¿Por qué es un disparate y no hay coincidencia pedagógica con en este servicio cívico voluntario? Pero imagínese que frente a los chicos que no van a la escuela, porque que no trabajan, no tienen que trabajar. O sea, entre los 14 y los 16 años los está prohibido trabajar por cualquier convenio internacional. O sea, es inconcebible. O sea, el trabajo infantil está prohibido. Entonces, no está mal que no trabajen, en primer lugar. En segundo lugar, los chicos que seguro ellos no trabajan ni estudian. Entonces, en lugar de decir, ¿sí?, desde la oposición, podrían decir, reclamarle al gobierno, que porque esos chicos no están en las escuelas, podrían decir, bueno, proponer un programa de capacitación laboral, de formar, pero en el sistema educativo. ¿Para qué existe el sistema educativo? En lugar de eso, lo que proponen es tomar a esos chicos, justamente, los más pobres, los que más han sufren, digamos, los efectos de la crisis, el sector más marginado, ¿sí? Y entonces llevarlos a una especie de servicio militar, ponerlos en manos de los militares para que los disciplinen. Es decir, es una idea nazi, es increíble. A ver, yo cuando vi el proyecto no lo podía creer, incluso cuando Cobos lo hizo en Mendoza, yo dije, están locos. O sea, la verdad, es decir, no podía creer que un militante del Partido Radical como Cobos, ¿sí?, tuviera una idea fascista. Es decir, es fascista, justamente, formar cuerpos civiles de jóvenes y militarizarlos. Bueno, entonces, a mí me parece que esto es un disparate porque está fuera de cualquier concepto educativo, que gente a la que no le interesa la educación, que le interesa aislar a estos chicos y reprimirlos, que además piensa realmente que la inseguridad es culpa de jóvenes drogadictos, pobres e hijos de los trabajadores. Eso es lo que piensan ellos. Y muchas veces, Adriana, digo, este proyecto lo han sostenido, al menos en lo discursivo, utilizando la palabra inclusión, y uno no puede vincular este proyecto con la inclusión, creo, ¿no? Claro, justamente eso que está usted diciendo es muy importante. Mire, la palabra inclusión se está usando, está como de moda, ¿no? No solamente en la Argentina, en toda América Latina se dice hay que incluir, ¿no? Y con incluir se dicen cosas muy distintas. Una cosa es incluir al trabajo, a los que están en edad de trabajar, a las escuelas técnicas, es decir, decir, bueno, a ver, que haya más escuelas técnicas, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no sale la oposición diciendo que haya más vacantes en las escuelas técnicas? Que se abran escuelas técnicas en este y este otro lugar donde no hay. Cuando en realidad no pueden decir eso, que el gobierno ha puesto muchísimos fondos en las escuelas técnicas, ¿sí? Muchísimo, se han mejorado mucho las escuelas técnicas, se ha hecho la inversión más grande de la historia de las escuelas técnicas, y porque están funcionando muchísimo mejor. Entonces no pueden decirlo por ese lado, pero es lo que deberían decir. O sea, si yo estuviera en la oposición, reclamaría eso, diría más espacio en el sistema educativo. O diría, tampoco lo pueden decir porque el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo programas muy interesantes para los jóvenes, para formarlos en el trabajo, todos los programas como de jóvenes emprendedores, cooperativas, etcétera. Pero si yo estuviera en la oposición, reclamaría eso, que hubiera más lugares de inclusión real. Y no definir la exclusión, porque ellos están pidiendo excluyanlos. Entonces, como no pueden decir, metan en el reformatorio a todos los hijos de los pobres, es así de burdo el asunto, así de gorila. Adriana, este proyecto en senadores, voy a lo formal del proyecto, salió de la Comisión de Defensa, otra cosa que es realmente... Sí. Lamentable, digamos, porque si hubiese sido tratado en la Comisión de Educación uno puede entender algunas cuestiones más, de hecho. Sí. Pero sale de Defensa. ¿Cuál será el trámite en Diputados? ¿Entra a una comisión similar o entra por Educación? Entra también por Defensa, lamentablemente. Entra por Defensa, Segunda Educación y Tercera Presupuesto. Así que nada, justamente estoy en una reunión con mi equipo en este momento conversando el asunto. Yo no puedo creer que los partidos de centroizquierda vayan a votar favorablemente o a borrarse, porque ojo, que acá no se trata solamente de votar, que hace falta que voten en contra, también hace falta que no se vayan ese día. Habrá que votar con la mano y con la cola, como se dice en la jerga. Sí, exactamente, exactamente, en la comisión y en el recinto. Uh-huh. Diputada, la última, sí. Para darle un poco de contexto quizás a quien todavía no ha tenido mucho conocimiento de este proyecto, sí. ¿Nos puede dar las líneas generales en realidad? ¿Qué es lo que pretende este proyecto hacer con los pibes? Pretende que los pibes reciban una instrucción que no aparece muy claro de qué se trata, dada por militares, en campos militares que ellos dicen que hay lugar, que, bueno, porque ellos dicen que hay militares ociosos y campos ociosos. Esto no es así. Los militares también lo han dicho, que no quieren de ninguna manera jugar este rol, ¿no? Pero la idea que el proyecto plantea algo así como que los militares son quienes ponen la disciplina, ¿no? Por lo tanto, que estos chicos que no van a la escuela ni trabajan, que sean educados por militares. Y que se puede hacer en campos militares o en espacios ociosos de universidades. No hay espacios ociosos de universidades y tampoco hay tantos espacios ociosos de militares. No hay. Uh-huh. Además, digamos, realmente es un proyecto que pone a los militares, retrotrae a los militares a una época terrible. ¿Dice quién captaría a los chicos? ¿Qué? ¿Dice el proyecto quién sería el encargado de captar a los chicos? ¿Para incluirlos? Perdón, ¿para llevarlos adentro del servicio? Sí, supone que es una, como es voluntario, entonces eso no queda claro, pero se supone que sería una tarea también del ejército, aunque no está claro en el proyecto. Uh-huh. Entonces el ejército, los militares salieron diciendo, no, a ver, nosotros no somos esos militares que ustedes imaginan. Sacaron un comunicado diciendo, no, nosotros no vamos a militar ser chicos, no, a disciplinar chicos. Es una muy mala solución, muy mala solución. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Hasta luego.